levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Hola, ¿qué tal? 9:17 a.m. Estamos en el café de la mañana. ¡Al aire! Ese tema que ustedes acaban de escuchar, que acaba de escuchar antes de que entramos al aire, y es muy nuevo, ¿eh? Pero es el que está promocionando Romeo Santos. Se llama La Suegra. Usted que es amante de la suegra, mi estimado Nicky, pues. ¿Por qué? Se lo dedique a su suegra, de modo que a los amantes de la suegra, ahí le dejo ese tema. Es, repito, muy nuevo, pero sí es lo que está promocionando Romeo Santos y su grupo de trabajo. Se llama La Suegra. Dicen los que saben de bachata que eso es como diría el chombo. Es de la cepa y la raíz de la bachata. De la... Pues de pura bachata. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, profe. Si el chombo dice es de la mata. Eso. De la mata. Profe, buen día, pues. Aquí amaneciendo. Profe, acaba de ver las fotos que le acabo de mandar hace 5 minutitos. No. Revíselas, profe, porque las noticias buenas de su bichota. ¿De mi bichota? Sí, señor. Lleva un tiempito de descanso, ¿no? Profe, es que, a ver, le cuento. Lunes, amanecer, martes, las agencias especializadas le llega el dato de lo que va a ser la publicación de la revista Billboard, que sale el día sábado. Y entonces la noticia es que la bichota se convierte en la primera mujer en la historia en ganar un álbum número uno en los Estados Unidos con un disco en español. ¿Vale? Esa es una de las imágenes que le he enviado. Y se mantiene también en el global de Spotify, número uno también, con 7.66 millones de reproducciones. Y lleva 3 días en el número uno. Dígame, profe. No, que eso está bien. Sí. Éxito, pues, en varias listas. Claro, la lista no la veremos sino martes, amanecer, miércoles. O sea que mañana ya tendremos la lista oficial, pues, de lo que va a ser la publicación de la revista Billboard del próximo sábado. Y en el Hot 100, que son las 100 canciones más importantes que suenan en las emisoras de Estados Unidos, aparece de número 7. Y obviamente en el conteo global, número uno, este es un conteo que excluyen canciones de Estados Unidos y solamente el resto del mundo, y ahí es número uno, Karol G. Y la pregunta es, ¿con qué canción? Con la de TQG, te quedó grande. Ya. Bueno, por eso era mi afán de enviarle las fotitos, que me las acaban de enviar. Un amigo que es especializado en listas. Bueno, ya la miraremos entonces. Enhorabuena, pues, para la colombiana que llega a esa distinción tan importante. Creo que es clave, ¿no? Fundamental en su carrera musical. Porque no, sí, profe. Esa alianza con Shakira no es que haya lanzado, porque ella venía muy bien. Pero sí logró ese puntico que le hacía falta. Exacto. El empujoncito, la patadita. Sí, lo que significa Shakira para el pop y lo que significa Shakira para la música mundial. Es que de pronto nosotros no lo dimensionamos, pero Shakira, que usted sea invitada o contratada, como lo quiera llamar, para hacer... la cantante principal de un mundial, todo lo que ha pasado en la vida musical de Shakira hace que nuestra Shaki sea la number one, Profe. Eso tiene un peso que de pronto yo creo que ni ella misma se lo iban a dimensionar. Lo que pasa es que como estamos en un mundo morboso, estamos en un mundo donde si le puedes dar al vecino con el mueble, le puedes dar, pues le das. Y eso tiene su punto a favor, y creo que eso es lo que... A ver, independiente de la calidad musical, de la calidad de interpretación de las dos chicas, porque lo hacen de manera formidable. Ahora, el video es una puesta en escena muy bueno, sencillo, pero muy bueno, porque no es una cosa estrambótica, es una cosa normalita, pero realmente muy buena. Y eso es lo que al final te tiene que llevar como lección, que lo importante es trabajar bien, mantener un nombre, ¿sí? Tú nunca ves que Shakira la detuvo a la policía, que la Shakira estaba consumiendo droga con no sé quién. Nada. Es una señora que ha manejado su carrera musical con un orden, con una disciplina envidiable. Entonces, eso es, muchachos que están empezando a poner la música, lo que hay que hacer. Y vos tampoco oyes las canciones de Shakira. Es que yo, ojo, me pongo en cuatro para que me deje con la cabeza, no sé, nada. No, es que eso no puede vender. Es que lo que yo digo, la calidad no tiene que ver nada con la vulgaridad. Y lamentablemente, pues estamos tendientes a la vulgaridad. Como lo que pasamos ayer. Miren que ayer tocamos el tema del tipo este en Cali que echa la crema y la vaina. Se disparó en las redes ayer por la tarde. Memes de todo. Yo no sé si era que le estaba faltando el empujoncito del café de la mañana. Pero fue una cosa de locos, ¿eh? Mostraron al tipo que después de no sé cuántas jornadas, bueno, hicieron de todo tipo de memes, pero fue una cosa de locura ayer el sinvergüenza este, el progreso de el sitio, ¿no? Sinvergüenza. Claro, severo sinvergüenza. Severo sinvergüenza. Entonces, bueno, le faltaba el puntico del café de la mañana y se disparó. Vamos a tener que mandar la factura, mi estimado Nike. Regalo, profe. Profe, vea, Shakira en Estados Unidos, para el público americano, ella fue jurado de La Voz, del original programa de La Voz en Estados Unidos, y ella fue jurado en el año 2013 y la volvieron a llamar para el 2014. Estuvo ahí en esas dos temporadas, pues, del programa, de uno de los programas musicales de televisión más importantes del planeta Tierra. Como diría Rey Reyes, no es lo mismo, no, papá. Bueno, 9:24 a.m, ¿sabe qué? Escúchese de una vez, como nos fuimos de varias canciones seguidas. Sí. Una vez que tiene el tiempo, me imagino que está listo. Sí, claro. Bueno, pues entonces, venga, yo cuadro aquí y vamos de una vez con el estado del tiempo para acortar términos, ya que nos estábamos yendo de largo. Ya venimos. En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Mañana con 25 minutos, 9 de la mañana, 25 minutos, así amanece tu ciudad. Te lo contamos en el café de la mañana. En este momento, en Victoria 6, 11 grados centígrados, precipitaciones 5%, humedad 79%, viento 8 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente nublado. En la máxima para hoy, 13 grados centígrados, la mínima 9 grados centígrados. El tiempo para la ciudad de Valencia en este momento, 18 grados centígrados, precipitaciones 1%, humedad 55%, viento 18 kilómetros por hora, el tiempo está mayormente nublado, la máxima para hoy 22 grados, la mínima 13 grados centígrados, el tiempo para la ciudad de Madrid en este momento 9 grados centígrados, precipitaciones 9%, humedad 91%, viento 26 kilómetros por hora, el tiempo está mayormente nublado. La máxima para hoy 16 grados centígrados y la mínima 8 grados. Y el tiempo en la ciudad de Cali, 22 grados centígrados, precipitaciones 42%, humedad 93%, viento 3 kilómetros por hora. El tiempo está parcialmente nublado. La máxima para hoy 29 grados centígrados y la mínima 21 grados centígrados. Las calles de Cali totalmente vacías. Este es el estado del tiempo en el café de la mañana. Oiga, a propósito, se están quedando mucho los caleños porque dice que hace un sol impresionante cuando a los dos minutos ¡pah! Se lanza un aguacero, pero impresionante, de modo que... ¿Y esos son? Y eso se lo tiene el clima, yo. Eso, ahí es que se enferma uno. Con ese cambio claro, de clima. Claro. Imagínate tú. En el trópico 929, 929, 929, 929. 9:29 a.m. Ya hoy tenemos 7 del mes de marzo. Estamos originando la 107.1 de Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica. Para la 96.0, Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca. Este es el estado del tiempo, ha pasado aquí, en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. A woman loving you. Ya vamos a venir con el horóscopo del primer grupo, pero primero está el tema del día. Vamos a ver con qué nos sale Don Nicky hoy con el tema del día. Hágale. Profe, vea, garantía del... Hay un grupo que dice que Lincheiro de Oliveiro, si usted sigue acá dos temas tan... Así no, nomás. Profe, garantía del 93%, profe. Éxito con este tema. ¿En qué país? No, jamás me había sentido tan confiado en un tema del día, profe. Ya. Yeah. En serio, profe, garantizado. No, sí, si usted lo dice. De hecho, lo testé ahí con un par de amigos y me dieron respuesta inmediata. Es más, ahorita le comparto. Bueno, entonces. ¿Su amigo los verdes? No, estos son de los normales, de la vida normal. Ya. Sin problema opinar. Porque eso me dijo ayer una chica, oiga, dígale a Nicky que no tiene amigos verdes. Los marcianos, me dijo, no, que les gusta todo lo verde. Ah, bueno, ya entendí. No, también tengo amigos... Normales. Jóvenes y normales. Bueno, pero... Tico, ¿y qué tiene que ver lo verde con la edad? Ah, no era por lo de mi... ¿Qué? ¿Usted es el prototipo de cristal que cree que es que los verdes son los viejos? No, mi hijo, ¿dónde está mandado a recoger eso? Bueno, profe, yo qué culpita. No, ya. Es que usted es de mucha redes y mucho cuento. Ah, profe. Vea, feliz martes para todos. Hoy en numeral el café de la mañana y numeral tema del día... Si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Participen en esta publicación. Si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Vea, yo creo que primero antes voy a, no sé, se me está ocurriendo más bien. ¿Qué? Que usted ponga el tema y que los oyentes digan si les gusta o no les gusta. ¡No! ¿Cómo vas a poner en esas, profe? No, porque el éxito se garantiza es en la participación del día al recorrido del día, profe. Pero es que, a ver, ser yo rey. Yo le garantía el tema. Ser rey es 0000000 de probabilidades para cualquiera de nosotros. Profe, estamos en un supuesto. Si usted fuera rey o reina, ¿qué extravagancia haría todos los días? Por ejemplo, Carlos III, en todos los días, manda a preparar 10 huevos cocidos en diferentes tiempos. Y él, de los 10, escoge uno, el que le gusta a él. El resto los tira, o no se quedarán con el resto de los huevos. Pero él todos los días manda a hacer 10 huevos cocidos en diferentes tiempos. Y él escoge el que está, pues, en la medida que a él le gusta. Por ejemplo, eso es una extravagancia. No, bastante, ¿eh? Ah, para que vean. O lo caro que están los huevos. Imagínese, y está desperdiciando 9 huevos. Pero vea, tengo aquí de mi amigo John Trujillo. Dice, extravagancia. Sería comprarme mi dron, como en Dubái, y no coger autobús. ¿Y qué tiene que ver un dron con el autobús? Porque es de esos que uno, un coche de esos que uno, que vuela, de esos que es, parece un helicóptero. Ah, pero eso no es un dron, porque si un dron es para otra cosa, un dron no... Pues, ¿cómo lo llama usted, pues? ¿El helicóptero unipersonal de Uber? Pero es que, no, pero es que el dron es, no es muy grande. Y es para vigilancia, etcétera, etcétera. No. De hecho, a usted y sus amigos los voy a destruir si no hablan bien el castellano. Profe, de esos que llevan humanos, ¿cómo le llama usted? ¿Cómo que llevan humanos? No, pues sí. Es un helicóptero, chaval. No, chaval. No. Porque es que esto es una cosa que usted se pone acá arriba. Usted no queda dentro de una cabina. Una cosa que pone usted acá arriba. Usted se monta, claro. Es como un chaleco, café, una camisa. No, usted está hablando como tiene eso para volar. Y eso lo lleva de un lado a otro. Pero entonces ya. Él llama dron. Yo le entendí la idea a John. No, pero John, dígale que no llama dron. Que averigüe bien cómo llama. Es helicóptero. No, porque claro, yo pensé, hombre, es que es tan surrealista. Usted se va por otro lado. Pero es que es tan surrealista que usted piense, bueno, si solo pensar que es el rey. Pues, para verlo así. Tranquilo. Dile que si no hablan bien el castellano, los voy a destruir. Profe, vea, tengo otro extravagante. Andrés Escobar. Que este es de los que me ayuda a escribir las letras de las canciones. Vea. Dios, pame amarrado. No, mire. Mire, vea, fue sencillo. Me dijo, bañarme en leche fresca como lo hacían los romanos. Sí, cuenta pues la leyenda, profe. La historia yo la conozco, sí, pero... No, pero... Esa de Cleopatra, que tomaba baños de leche de burra. Pero quiero decirle a Andrés Escobar... ¿Qué? Que Cleopatra no era romana. Ay, profe, yo fui el que dije romana. No. Si no hablo bien el castellano, le voy a dar por un palo. Ya le dije. Por Dios, el perfeccionista, pues, de la historia. Profe, vea, Cleopatra tomaba baños de leche y lujos de extravagancia para mantener su piel sana y bella. Entonces, él, por ejemplo, le gustaría tener la capacidad de eso, de bañarse en leche por los beneficios, pues, de la leche. En el cuerpo humano. ¿Usted qué opina? 9:43. Curioso. No. Usted, oyente, ¿qué opina? ¿Qué haría? Repítale el enunciado, por favor. El tema es así, vea. Extravagancia. Entonces, si fueras un rey, reina, príncipe, bueno, no sé, un zar, lo que sea, ¿qué extravagancia harías todos los días? No vale la princesa de la casa, ¿no? No, porque pues si ya es ya tiene su rango jerárquico. Sí, porque como en la casa, aprovechando su poder. En la casa muchas veces, mi princesita, y ella le contesta, mi príncipe. Es porque ya en un año de casado apenas. Por eso, para el séptimo año ya ni se tratan. O aparece, como dice Romeo Santos, la suegra. Que me están diciendo por aquí que si puedo repetirla, digo, vamos a ver si más tarde. Para el final. Dios, todo lo que sea acabar con la suegra, motiva a algunos. Ay, de por Dios. Oiga, pero el vídeo es más chistoso todavía. Sale, mira el vídeo, se llama La Suegra. Ok. Sale Romeo Santos, pero igual andado. Feo, más feo de lo que es. Ay, Dios mío. Pero la chica es guapa. Y la suegra es una dispo. 9:44. Este es el café de la mañana. Ya venimos. Hágale. Esto te dicen los astros, el horóscopo del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. El éxito que quieres llegará de la mano de la creación y la imaginación. No lo olvides. Además, serás capaz de vencer cualquier obstáculo siendo sabio o sabia en la toma de decisiones. Continuamos con el signo de Tauro. Resultados satisfactorios, los compromisos, el amor a los placeres y en las relaciones sociales será lo que más te atraiga en el transcurso de este día. Continuamos con el signo de Géminis. Disfrutarás de mucha abundancia en el terreno financiero. Tendrás suerte en el amor. También tendrás originalidad y podrás recibir muy buenas noticias. Continuamos con el signo de Cáncer. Habrá muy buenos aspectos para el estudio, los viajes, las becas, las ventas, el arte, la comunicación y la enseñanza. Si te dedicas a alguna cosa de estas, conseguirás muy buenos resultados. Muchísimas gracias por escuchar esta parte del horóscopo de Viviana. Si quieres saber más de mí, me puedes encontrar en Instagram @vivivalencia e en www.vivianavalencia.com y a través de el 622-22-50-36. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. El café sabe mejor. Pruébalo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Buen día. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Pink contrata a su hija de 11 años para que haga parte de su gira. Muere Gary Rosington, guitarrista y miembro fundador del Lynyrd Skynyrd, a los 71 años. Harry y Meghan fueron invitados a la coronación del rey Carlos, pero se desconoce si asistirán. Taxis voladores y robots que preparan café entre lo nuevo del Mobile World Congress 2023. Bizarrap y Shakira estarán en el programa de Jimmy Fallon, Tonight Show. Y en las efemérides musicales del día nacen Taylor Dane y conmemoramos un año de lanzamiento de la canción We Are the World. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Que está conmocionando todo Colombia. Yo digo que todo el mundo. ¿Cuál, profe? Hombre, es increíble. Ya, voy a leer. Un segundito por acá. Dice. Tranquilo. Le regalaron un bebé por Facebook. ¿Cómo? Los funcionarios de la Registraduría Colombiana quedaron sorprendidos luego de capturar a una mujer con un bebé regalado por la red social Facebook El Crío es Indígena. Una mujer de 28 años de edad llegó al municipio de Guarnes, al oriente de Antioquia, en Colombia, con documentos falsos para registrar a un bebé indígena de un mes de nacido con su apellido, alegando que lo había adoptado de manera voluntaria en Bogotá. Durante el proceso de revisión de los documentos, los funcionarios descubrieron que los documentos presentados eran ilegales y que el niño venía realmente del departamento de Putumayo, originario de la etnia Muruy, y que nació a inicios del mes pasado. Un regalo ofrecido por Facebook. La mujer confesó que dio con la adopción del niño a través de una publicación de Facebook, donde la madre del infante le regalaba por razones económicas al enterarse de la publicación, decidió coordinar una cita con la madre y así fue como obtuvo el recién nacido. La policía en el reporte concluyó para la detención de la mujer al observar la plataforma Registro Único de Afiliados, el RUAF. Se pudo constatar que los datos de la madre son diferentes, ya que presenta un registro civil en el departamento de Putumayo, municipio de San Miguel, nacido el 2 de febrero del 2023, sexo masculino y perteneciente a la comunidad indígena Muruí. Increíble, ¿no? Ya, interesante. ¿Me parece interesante? Sí, profe, muy curioso el asunto. A mí me parece violencia. No, es que... Pero triste, ¿eh? Triste que ya hasta por las redes sociales regalan niños. A mí también me gusta. Uno entiende alguna situación, tal vez la llevó a la madre la parte económica, pero... Hombre, el Instituto de Bienestar Familiar tiene en este caso cómo hacer la adopción legal. O sea, lo que me sorprende a mí es que hayan utilizado Facebook para la transacción, si cabe el término, que no es una transacción, porque no hay dinero de por medio, pero increíble. O sea, yo quedé, cuando lo leí, no lo podía creer, en Facebook. Ya. Yeah. ¿Te imaginas? Regalo niño recién nacido. No, muy duro, pero ahora mi pregunta es, la señora indígena tiene ordenador y todo para poner el titular, para poner, tiene red social y todo esto. Pues parece que sí, ¿no? Ya, no sé, pero ¿has quedado tónico o qué? Pero es que es rara la cosa. Muy fuerte, sí, muy fuerte. No, eso no... Es común, pues, para mí, ¿no? En el mundo en el que para yo... nadie, pues, es noticia en el mundo. Claro. En el mundo en el que yo vivo, ¿no? 3 de la mañana, 59, en la ciudad de Cali. Profe, veamos. Tema del día. No, bueno. Tema del día. Participe. Cómolo. Si fueras rey... Príncipe, reina consorte, zar, duque, bueno, lo que fuera, algo importante. Y tuvieras una extravagancia, ¿cuál sería esa extravagancia? ¿Qué harías todos los días que fuera extravagante? Si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Profe, más 34-632-89-0940. Más 34-691-86-82-39. Claro, profe, yo entiendo que no todos los oyentes han nacido como nosotros con sangre azul, pero pues esa es la idea, que se imaginen que fueran como nosotros. Yo me quedo callado. Yo me quedo callado porque en este sector del país, lo del rey y la reina no está a gusto para nada. Ese comportamiento a mí no me va. A ver, rey, reina era algo allí como para poner un rango jerárquico, profe. No sé, hasta el momento llevo cero respuesta. Bueno, tranquilo, profe, eso ya amanecerá y veremos. Yo aquí le tengo dos por acá. Dígale, voy rápido. 10-1. Denme un segundito, yo voy subiendo por aquí. Que me emocioné leyendo aquí. Dice Ricardo Soto Zapata. Dice: el rey Ricardo decreta: 1. Todos los días será el día del rey Ricardo Soto. 2. Dentro de las celebraciones se tiene que incluir desfile de ex reinas entre 40 y 50 años. Pueden faltar todas menos Carolina Gómez. Y número 3. Tortura opositores con música de Camilo. ¿Pero quién es Carolina Gómez? Uy, la primera ex Miss. ¿Cómo es que se llama? Miss. Ella fue la segunda Miss Universo, profe. Como en el 89, 90. No. Ahora es actriz. No me suena. Uy, profe. Muy guapa. No, no, yo entiendo que es fea, digo que no me suena la. No, ya mismo demandó la Wikipedia, profe. Carolina Gómez, bueno. Claro, profe, no. O sea, él tiene un traumatismo con Carolina Gómez. Él tiene esa obsesión de que ella no le puede faltar, pues, allí, dentro de ese requerimiento. Vea, ella fue ex en el 94. Fue mi socio. Esta, ah, sí, sí, una señora bonita, sí, es una señora muy bonita, sí, ya sé cuál es. Sí. Esta no fue esposa de uno de los. Sí, de Jaime. De Jaime. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué apellidos que son? Los ¿qué flemático, hombre? Sánchez Cristo. Eso. No, pero mire que Jaimito ya no es tan flemático. ¿En serio? Tiene que escucharlo ahora. No, pero no, el que es flemático es Julio. Ah, no, claro, es que Julio es otra cosa. No. Jaime. Y su Carolina Gómez, claro, me acuerdo. Y la verdad es que de golpe me acordé de Carolina, una amiga. Así, hasta le cambió el apellido. También me gusta en la mañana. Pero no era esa. Bueno, señor, 10 de la mañana, 3 minutos. Venimos con el canto de loco que me han pedido por acá. Y vale. Venimos con las efemérides, ¿vale? A que le dé una. Y prepare tema, 10 de la mañana, 4 minutos. 4 de la mañana, 4 minutos en territorio del Valle del Cauca, Oriente Estéreo 96.0, originando la 107.1. Ebro Latina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Café sabe mejor, pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 7 de marzo, es el 66º día del año. Quedan 299 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo el Día Mundial del Campo. En Argentina, Día del Hincha de Racing. En Sudamérica, Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. También se celebra el Día Internacional de la Mujer, celebrado cada 8 de marzo. Esta efeméride tiene como objetivo destacar la importancia de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Y estas son las efemérides más importantes del día. En 1876, Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono, lo que revolucionó la comunicación humana. En 1965, una marcha pacífica liderada por Martin Luther King Jr. para luchar por los derechos de voto de los afroamericanos en Selma, Alabama, terminó en violencia cuando la policía atacó a los manifestantes. En 1971, el explorador británico Sir Ronald Fiennes se convirtió en la primera persona en alcanzar el polo sur sobre la Tierra, después de caminar 1.600 kilómetros en 99 días. En 1985, un grupo de músicos estadounidenses, liderados por Michael Jackson y Lionel Richie, grabaron la canción We Are the World para recaudar fondos para la lucha contra la hambruna en África. En 2009, el puente I-35W sobre el río Mississippi en Minneapolis, Minnesota, se derrumbó, causando la muerte de 13 personas e hiriendo a otras 145. En 2014, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que anexaba la península de Crimea a la Federación Rusa, lo que desencadenó una crisis política y militar en Ucrania. En 2019, el actor estadounidense Luke Perry, conocido por su papel de la serie de Beverly Hills 90210, falleció a la edad de 52 años debido a un derrame cerebral. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. programa de 10 de la mañana con 15 minutos. 10 de la mañana, 15 minutos. Mientras regresa don Miki. Aquí estoy, profe. Oh, ya pensé que no estaba. No. Oiga, usted sacó lo más sádico de un oyente. Dice lo siguiente. Si yo fuera rey, dice Rodrigo, dice que está en Vitoria Gasteiz. Dice, si yo fuera rey, todos los días mandaba a azuzar al que me cayera mal. Pues es sacarle lo más sádico a la gente. Bueno, profe, son escalagas. Sí, sí, por eso, sí. Usted permite que la gente saque su perfil más bajo. Bueno, eso dice Rodrigo, que él haría. Eso fue, digo. Quiero decirle que por acá me dice otro oyente, me dice, hola, soy Pilar, estoy escuchándote en Aranzazu. Y dice lo siguiente, si yo fuera reina, todos los días haría un desfile de moda para poder saber qué es lo que me voy a colocar al día siguiente. Eso sería extravagante. Buena selección, profe. Bien, claro. La gente le ayuda a cuadrar el look para ir a la oficina. Tiene usted más respuesta porque me vengo con... Sí. Tengo un par de participaciones aquí. Mire, este es Alberto Patiño. Dice, sin lugar a dudas, arreglaría las cárceles, una sola comida al día, camita de cemento, y me salgo inmediatamente del tratado de trabajo forzado porque pondría a los reos a camellar al 100%. Solo 4 horas de sueño y con los reincidentes les mando saludos a papá lindo. Pero mire que eso lo hace un presidente y me reí. Y no es rey. Pero el país está contento, ¿eh? Hombre, la gente está felicidad total. Dice por acá, mire, hola, buenos días, no dice nombre, dice San Mentira. Hola, buenos días, sería tan amable, podrías colocar Me Resbala de la Integración Casanova. Y yo daría todos los días una orden para que hubiesen clases de baile, porque en el baile está la vida. Bueno, bien, genial. Eso es positivo. Puede ser una como chica. Como el otro que le dio por garrote a los demás. Vea, profe, tengo aquí a Fabián Sánchez. Dice, me la pasaría en las finales de los grandes eventos deportivos. Champions League, Grand Slams, Serie Mundial de Béisbol, Eurocopa, Mundial de Fútbol, Supertazón, etc. Oiga, usted llegó a ver una vez, usted que es hombre de cine, llegó a ver la película La Historia del Mundo de Mel Brooks. Sí, hombre. ¿Se acuerda? Hay una escena donde... La loca historia del mundo. Sí, la loca historia del mundo. Hay una escena donde él es rey, ¿no? Sí. Y entonces hace un montón de excentricidades. Y siempre que las termina de hacer, se voltea y dice, eso es lo bueno de ser el rey. Recuerdo y verá, haga memoria. Claro. Mel Brooks, la loca historia del mundo. Pero la 1, ¿no? La 2 no me gustó. Sí, sí, sí, que es la parodia, pues... Oye, el mundo, ¿cómo se va formando todo? Claro. Sí, sí, sí. El... Y entonces dice, eso es lo bueno de ser el rey. Y va pasando por ahí y están las chicas ahí pues con su escote, porque usaban corcel para que saliera la personalidad. Y llegaba y tiraba una aceituna ahí y metía la cabeza a sacarla. La sacaba y decía, eso es lo bueno de ser el rey. Claro. Me acuerdo de esa escena, claro. 10 de la mañana, 19 minutos. Me voy a ir con el tema de Elvis Crespo y Mari Cruz. Venimos con más invitados. Y téngame ahí el tema. ¿Tiene algún tema ya? Ah, sí, sí, para que conversemos ahora. Hágale. Vale, perfecto. 10:20, no se olvide, tema del día. Nuevamente lo citamos para los que recién van llegando y se van despertando a esta hora de la mañana. Vea, entonces, más 34 632-890940. Y más 34-691-86-8239. Si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Participe en el tema del día. ¡Feliz día! Levántate con el café. El café. Cayo Hueso, Habana, Santo Domingo, llegando a Guaynabo, con un swing para cantarte a ti. Acuérdate de aquello. De nada más imaginarme sin ti. Imagínate a París sin Eiffel, un lápiz sin papel, y así, así es estar sin ti. De nada más imaginarme sin ti, ese de nada más imaginarme sin ti, es Elvis Crespo sin Suavemente, sin Clemente, y así, así es estar sin ti. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana un buen café. Benéfica, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie y producida por Quincy Jones, fue lanzada en 1985 con el fin de recaudar fondos para la lucha contra la hambruna en África. La canción cuenta con la participación de más de 40 artistas de música popular estadounidense, incluyendo a Stevie Wonder, Tina Turner, Diana Ross, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles y Cyndi Lauper, entre otros. La canción fue un gran éxito comercial y crítico, llegando al número uno en la mayoría de las listas de sencillos alrededor del mundo. Además, la canción recibió 3 premios Grammy en 1986, incluyendo el premio de la grabación del año. Hasta la fecha, We Are The World ha recaudado más de $63 millones para la lucha contra la pobreza y el hambre en África. Recordemos la canción benéfica We Are The World. Somos el mundo. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. De la mañana 30 minutos. Siguen los líos jurídicos para los algunos artistas que no entienden que o cantan o se dedican a traficar, una de las dos. Pero es que la industria a veces se necesita mezclar dinero de aquí, dinero de allá y lavar un poquito de acá. Sí, bueno. Ahí está. Detuvieron a un reggaetonero puertorriqueño acusado de traficar cocaína. Ah, no diga, profe. Las autoridades federales detuvieron al reggaetonero Arthur William Rodríguez, conocido como Drismali, prófugo tras ser acusado de importar cocaína desde Colombia, Venezuela y las Islas Vírgenes Británicas y estadounidenses desde el 2017. Yeah. Buscaban a Drismali desde el 21 de febrero cuando se emitió una acusación formal contra él, además a otros 23 individuos, entre ellos un policía. Sobre el reggaetonero, sí, es una orden de arresto federal por conspiración para poseer cocaína con intención de distribución e importación. Ya. ¿Será que Drismali? ¿Lo has escuchado de Drismali o no? Hombre, este apareció en la película de los Rápidos y Furiosos 5, profe. ¿Así? Sí, ha sido famosillo. Y su tema más conocido es Taquita. Pues de Taquita fue para la cárcel. Ay, profe. El sistema lo cogió. Ya. La industria de nada le sirvió y a la cana lo enviaron. Ay, profe. No, y a la cana le envió, diría la rima. Sí, lo que pasa es que de pronto hago la rima y me están contratando y no quiero cantar, además estoy mal de la garganta. Estoy recuperando poco a poco. 10:32, de modo que ahí está el tema. Pues mire, el hombre de Taquita, el Drismali, fue detenido, tenía orden de captura desde el 2017, y fue detenido después de que los federales lo lograron aprender. Ah, no. Uno más que termina de guandota. Pero en el género urbano nunca había pasado esto, profe. ¿Cómo? No, No, Don Omar nunca tuvo problemas de drogas, ni armas. Ni armas. Ni Pina Records tampoco. Si usted lo dice. No, en serio, profe. Todos ellos son inocentes. No, yo solamente estoy diciendo que el señor de Taquita, sí, Grismali, fue detenido por tráfico y distribución del alcaloide. Pero él es inocente, declaro yo. Ya. Yeah. Lo están confundiendo. ¿Sí? ¿Con quién? Pues con uno que se parece a él, que se pone la gorra. ¿Quién canta, así, ¿quién canta tan horrible como él? ¿Él? No, profe. No. Profe, gente peor. Anuel AA. No. De calle ese señor allá que tiene, por favor. Aunque sea cierto. Oiga, estoy escuchando ayer con atenta oído crítico el tema de Anuel a la bichota. No. ¿Así los amigos suyos lo bailan en la discoteca? No, los amigos suyos, sus oyentes. No. Lo van a bailar en la discoteca. Pero no pasa nada, ¿no? Imagínese. Bueno, obviamente el artista, no sé, como hay gente para mi gusto y para todo, el artista tiene sus seguidores, ni me faltaba, pero no pasa nada con la canción. A nivel de impacto, ¿no? Pues digo, puede ser que en el bajo mundo todavía lo bailen, o lo van a bailar porque es nuevo, pero nada que ver ni con la calidad de producción e interpretación que hicieron las dos chicas. Mis dos bebés estuvieron espectaculares. Y Anuel, esa canción está como el flaco y acabado. Ay, bro. Parece un mueble fino. Claro. Bueno, recordemos el tema del día, respuestas, y venimos con otra cosita. Vale, profe, tema del día entonces. Entonces, vea, si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Más 34 632 890940 y más 34 691 86 82 39. Tema del día. Aquí una respuesta de Dani. Dani dice: si yo fuera rey, todos los días haría. Ah, pero este es bonachón. Haría desayunos gratis para toda la gente que está alrededor del castillo. Es que estoy en castillo. Hombre. Del castillo y que no tienen para comer. Oh, mira, nos salió un Robin Hood. Un doble. Un altruista. Un Lady Do. Bueno. Respuestas, Nicky, respuestas. La mayor, dice ella. El tema está pedaleando. Yo le he dicho a usted, garantía el 93%. Está pedaleando significa de que no va. Pedro Manrique. Tengo que hacer hasta la interpretación, pues que este muchacho de ahora no lee. Pero Manrique dice: la mayor extravagancia sería la de levantarse y no hacer nada, comer y dormir sin pensar en nada. En estos días de caos, estrés e incertidumbre, ¿qué mayor extravagancia que esa? No, perdón, pero entonces el señor que le escribe a usted, ¿en qué mundo vive? Si eso es lo que les toca a los que estamos todos parados todo el día. Ah, profe, pero ¿y qué hacemos? El que no trabaja hace eso: dormir, jugar basquetbol, y listo. Y dormir y comer. ¿Qué más le puede hacer? Y además hay mucha gente que le digo, y le digo con sinceridad, por ejemplo, hay trabajo y la gente prefiere no trabajar y vivir del cuento. Sí. Para sí. Quedarse de todo ahí. Vea, aquí tengo. Aquí dice Juan Villabona. Dice: le pediría a Laura Cuña que se retire de trabajar y que solo se dedicara a atenderme, a traerme el desayuno a la cama todas las mañanas y a complacerme con sus abundantes lactas. Bah. Obsesiones, profe, de la gente. Sí. Esta respuesta es colombiana, porque a la única Laura que conoce a todo el mundo es la señorita Laura. Ay, Dios mío. Vea, aquí tengo otro. Laura Ocio. Pero aquí tengo otro. Lindón Caicedo, al tema del día. Participe, amigo oyente. Si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Más 34-632-890940 y más 34-691-86-8239. Tengo a Lyndon Caicedo, dice. Ya digo, Lyndon. Vea, dice. En mi reino sería la ley de la tabla. Si se comete una infracción, hay tabla. Si se comete un acto de corrupción, hay tabla. Y si mi hijo, el principito, se pone de avariento, paerse más tabla. Bueno, eso quisiéramos todos, ¿eh? Pero ahora eso mucho odio ahora. Si usted le da tabla, lo quiebra, hermano. Si lo regañan y se quieren suicidar ahora porque ¡ay! Me miró mal mi papá. En la época nuestra era chancla venteada. Pero ven, que nosotros ni somos tontos, ni somos bobos, ni somos traumatizados. Pero teníamos muchas ausencias, profe. ¿Tendría usted? No, sí, profe. Humildemente. ¿Qué usted? No, llorar, eso sí. ¿Qué le faltó? Para mandarlo al reinado de alguno. Hombre, mire. Yo quería una bicicleta, una cross, una BMX. Y mi papá me trajo una de carreras. Por Dios. Desagradecido. Pero yo quería era saltar, profe. No quería correr. Pero eso es capricho. Yo pensaba que me iba a decir que le hacía falta emocionalmente algo, pero una bicicleta no sea descarado, hombre. Hombre, pero profe. No. Ya de la mañana 40 minutos. El otro tema que tengo preparado porque me voy con el horóscopo. Vale, profe, vea. Vea, es noticia, entonces, en la ciudad de Miami, esta muchachita, profe, que ella ha compartido pues su historia pues a través de su TikTok, y entonces dice que esta joven de Miami, Florida, asegura que había contraído matrimonio con la expareja de su mamá y afirma que se trata de la mejor decisión que pudo haber tomado. Ella se ha casado con su padrastro, básicamente. Y ahora, pues, se le ve en videos junto a su esposo. Y, pues, parece ser que han tenido ya hijo. Obviamente, en redes sociales, la gente no se ha dejado, pues, de criticar. Y pregunta, pues, la gente en las redes, que qué relación tiene ella actualmente con su mamá y si ella era menor cuando empezó el vínculo con el que antes era su padrastro. Claro, sí, pues la gente, usted sabe que le gusta averiguar más. Y ella obviamente pues ha negado esto. Y bueno, y que su mamá nunca tuvo hijos con el que es ahora su esposo. Obviamente ha habido de toda clase de comentarios, como que si la mamá estuvo invitada a la boda, otros que decía que si ya es malo meterse con el novio de la amiga, entonces meterse con la pareja de la madre. Y bueno, toda clase de comentarios. Ella dice que es muy feliz pues de compartir estos momentos con su círculo más próximo, pues. No, pues sí, no. Y se siente orgullosa, no, pues, de... No, eso está bien, problema de cada cual. Yo no le veo bien. Hombre, pues, puede verse raro, profe. ¿Por qué raro? Porque se cuadró con el padrastro. Bueno, yo no sé. Sí, es como de extraño, ¿no? Sí, tenés razón. Claro, profe, o usted vería bien visto en su familia que usted se cuadrara con su madrastra. ¿Qué va? No. Su tío, su tía. No, ya ves que... Se cuadró con la esposa del papá. Eso, aunque usted lo vea así, ¿sabe que eso pasa más de lo normal? O sea, no es que yo lo vea normal, pero yo no lo haría. Pero quiere que le cuente, oiga, quiere que le cuente el chisme. Conozco varios casos así. Ay, no lo diga, profe. Sí, sí, sí. ¡Dios! Esto no es, esto no es de ciencia ficción. Ay, conozco sí. Varios casos así, ¿eh? ¡Que lo manden a matar a todos! ¿Por qué, hombre? Profe, a ver, Nazario, es que Nazario es el tremendo. Conozco, oye, no, de verdad, esto no es un caso de la vida de ficción, sino de la vida real, ¿eh? Conozco... ¡Doctor Apolo! Conozco varias cosas así. 10:43, vengo con el horóscopo. Súbale volumen, este es el café de la mañana. Se levanta con nosotros todos los días entre las 9 y las 12. Jimmy Company, que tiene mi tarjeta amarilla. ¡Ja! DJ y Freddy Cortés, que estás enfermo, pero aquí estamos. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. La gloria de Dios. El café sabe mejor, pruébalo. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Entramos al signo de Leo. Estarás más motivado, más motivada para alcanzar tus proyectos de futuro. La madurez y una mente rápida y analítica te ayudarán a lograr metas, sobre todo en el sector financiero. Sigue así. Continuamos con Virgo. Es un día en el que podrías conseguir algunas ganancias gracias a las asociaciones. Tus problemas pueden tener que ver hoy con la impulsividad para tratar los asuntos domésticos de los demás y los tuyos propios. Continuamos con el signo de Libra. Dispondrás de mucha capacidad de análisis profundo, de discernimiento, con una mente creativa y de buenas relaciones para elaborar y concluir proyectos. Continuamos con el signo de Escorpio. Una inversión o una buena oportunidad puede presentarse para el día de hoy. Tendrás muchos avances y también muchos retos. Contarás con buena, fuerte motivación, tanto física como sobre todo en el terreno sexual. Continúa escuchando el horóscopo de Viviana. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o al 622-2250-36. Gracias. Levántate con el café. El café. Levántate con el café. El café. El café sabe mejor. Pruébalo. Levántate con el café. El café. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana. Les habla Adolfo Jiménez del Río y estas son las notas deportivas del día de hoy. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se jugó el último partido de la jornada 24 entre los Osasuna y el Celta de Vigo. 0-0 fue el resultado final. Continuamos con la Champions, porque hoy arranca la segunda jornada de los octavos de final, es decir, la vuelta, y en donde los equipos tendrán que darlo absolutamente todo si quieren pasar a los cuartos de final. Continuamos con la París-Niza, donde nuevamente sigue Pogacar tratando de llegar a ese liderato de esta competición. Por lo pronto, el ciclista danés se llevó la etapa, Pedersen, y es el nuevo líder de esta competición. Pero también tuvimos la Tirreno Adriático, donde ahí fue Filippo Ganna, el ganador de la etapa y el que tiene el maillot de líder por el momento. Eso sí, Santiago Buitrago está al acecho para esperar la montaña. Continuamos con Novak Djokovic, porque ha quedado por fuera del Indian Wells 2023. Por tercer año consecutivo se queda por fuera, y todo porque no se ha vacunado contra el coronavirus. Parece ser que todavía tiene opciones de estar en el Máster de Miami. Y el Valencia Club de Fútbol se sigue pronunciando, y lo hizo de manera contundente en el día de ayer, indignado totalmente porque no se le cobró el penalti y no se pitó ante el Fútbol Club Barcelona. Estas y muchas notas deportivas ampliadas en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Bueno, 10 de la mañana, 59 minutos, 10 de la mañana, 59 minutos. Ese tema que ustedes acaban de escuchar es de lo que más está sonando de la bachata sintética, ¿eh? Bueno, esto mucho no es que le peguen la bachata sintética, sino que, repito, así como Romeo volvió a la mata, ¿no? A la esencia. Siguen apareciendo bachatas con poco producción de cueros y demás. Pero bueno, eso es lo que hay. Tema del día, joven. Profe, vea. Tuvo una respuesta aquí. Muy poco. Tranquilo, profe. Figueiro Oliveira. Lo que pasa es que si usted le mete ese inri al tema del día, pues nos va así como nos va. Si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Participe. Más 34. 632-890940 y más 34-691-86-8239. Dice por acá Linda, si yo fuera reina, todos los días desayunaría pavo, almuerzo, caviar y un centollo para la noche. Uy, vaya, bastante afrodisíaca la chica, ¿eh? Muy afrodisíaca. Se prepara para una buena faena nocturna. Pero aquí tengo yo. Dice Andrés, dice que me despierten con un susurro y el que me despierte abruptamente lo mando a decapitar, y en la noche un buen masaje hasta que me duerma, y si no me logra dormir la decapito. Dios santo, dice que es el rey decapito. El reino de Capito. Hombre. Qué horror. Bueno, usted sabe que científicamente se puede demostrar si su pareja le miente. ¿Cómo así, profe? Según diversas investigaciones médicas y estudios gubernamentales, hay algunos indicadores que pueden ayudar a detectar, atención, si su pareja le está mintiendo. Uno de los signos más comunes es el aumento de la frecuencia cardíaca. Un estudio publica en la revista Journal of Foreign Science encontró que la tasa cardíaca de los mentirosos aumentaba en un promedio del 10% cuando se les hacía preguntas que le causaban estrés. Si notas en tu pareja que empieza a sudar o a respirar más rápido mientras habla contigo, es posible que esté ocultando algo. Otro indicador es la dilatación de las pupilas. El estudio del FBI encontró que las personas que mienten a menudo tienen pupilas más grandes de lo normal. La explicación detrás de esto es que cuando mentimos, nuestras emociones se vuelven más intensas y nuestras pupilas se dilatan para dejar entrar más luz. Si notas que las pupilas de tu pareja están más grandes de lo normal, es posible que te esté diciendo mentiras otra vez. Van dos tips. El tercero, la postura corporal también puede ser un indicador. Cuando alguien está mintiendo, a menudo se ponen rígidos y tensos. También pueden evitar el contacto visual o moverse de manera inusual. Si notas que tu pareja está evitando mirarte a los ojos al parecer incómodo, es posible que también te esté mintiendo. Dios santo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos indicadores no siempre son una señal segura que alguien está mintiendo. Puede haber otras razones por las que tu pareja está nerviosa o incómodo. No siempre es mejor hablar abiertamente con tu pareja sobre tus preocupaciones en lugar de saltar a conclusiones precipitadas. Pero ahí le dan los tips y luego le dicen que mejor pregunte. Lo tiran al agua. De modo que si se pone nervioso, miente. Si se pone erguido, miente. Si no te mira a los ojos, miente. Dice la ciencia. Oye, es un estudio, Claro, un estudio que fue publicado por la revista The Journal of Forensic Science. Profe, me hace acordar usted del padre, del muchacho que va del padre. Le dice: padre, me acuso de haber fornicado 7 veces con una chica. Y él dice: no te puedo absolver por ese pecado, hijo mío. ¿Por qué, padre? Porque me imagino que no estarás arrepentido, ¿verdad? Sí, padre. En ese caso, reza 3 Ave Marías por mentiroso. Ay, José, aquí era 4 minutos. Estuvo bueno. Vamos a venir con la parte final ya del horóscopo, ¿no? Nos queda el horóscopo final. Los del bloque de deportes. Pero primero tíreme algo. Profe, vea, del tema del día. Oyente Jaime Andrés dice: desayunar o almorzar o cenar en el aeropuerto El Dorado. Alguna de esas tres, no las tres. Soy rey, no de traqueto. No, pero, bueno. Profe, usted sabe que ya es cariñoso. Sí, pero pues, imagínese, para El Dorado, muy para el Hilton. Profe, pero si usted está ahí, ya a punto de viajar, ya pasó. Sí, pero para desayunar en el hotel, en el aeropuerto, tenés que ser rey. Pues eso está caro, hermano. Profe, allá es cariñoso, profe. El otro día, antes de viajar, compró un pollo y le pidieron como 30 lucas por ese pollo, pues. O sea, se parece que estuviera en el Lucas Pollo. Estamos viendo en Europa y Lucas, me acuerdo de Lucas Vázquez o Lucas Fournier, pero es que Lucas, profe, ya le pidieron. Hable bien el castellano, por favor. Profe, le pidieron. No me hable jeringonza, ni vengas muerta, ni nada de esas cosas. Profe, le pidieron casi 10 euros por un pollo. Mucha plata, profe. Y acá no vale lo mismo. Pero es diferente porque usted gana en euros. ¿Para qué viaja? Ah, no, allá duele, profe. Imagínese. ¿Verdad? 47,000 pesos por un pollo. Ahí sí, como el cuento. Yo era más que una caja de pollo que usted, su hermano. Profe. Vea, la trampa viene. 11:06, ya venimos. Hágale. El café sabe mejor, pruébalo. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Vamos a finalizar ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Podrían presentarse en algunos problemas materiales o pérdidas, sobre todo en las inversiones que hagas. No es conveniente que hagas ningún tipo de especulación con tus finanzas, con tu dinero. Continuamos con Capricornio. Te sentirás una persona muy afortunada en el día de hoy, sin dudas, y con todas las posibilidades de conseguir cambios positivos en la parte financiera gracias a tu gran esfuerzo personal. Acuario, expectativas, cambios y posibles enemigos ocultos serán las cosas importantes que tendrás en este día. Te comportarás con disciplina, originalidad, independencia y una gran actividad mental. Continuamos con Piscis. Contarás con gran fuerza, coraje, convicción y determinación. En este sentido serás capaz de solucionar cualquier conflicto que lleves a cuestas en este momento. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de Instagram @vivivalenciae, a través del www.vivianavalencia.com o al 622-22-50-36. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. 11:16, ya vamos a la recta final de nuestro programa. Hoy en el café, hoy es 7, mañana es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? No, ah, sí, mañana 8. 8, claro. Sí. De antemano, un beso grande para todas. ¿Pero si se olvida? No se me va a olvidar, sino que para que van preparándose una vez. En el café de la mañana fuimos los primeros en saludarles. Ay, de por Dios. No. Muy dura, sí. Acabo de leer una noticia que es triste. Porque, bueno, ahora influencer es cualquiera, ¿no? Sí, digamos que sí. Sí. Cualquiera que para ahí, ya es influencer. Ajá. Pero la noticia no es esa, no importa que sea influencer o no. La noticia es que una modelo e influencer fue golpeada por su pareja. Eso fue hace como un mes, ¿no? Resulta que acontece que se ha dado a conocer el vídeo donde no sé quién lo grabó ni cómo. Es que como ahora todo ahora es que la gente hace bobadas y ahora todos estamos vigilados. Había una que estaba transmitiendo, pero No, esta no es, esta es otra. Ah, es otra. Pues otra, el video salió, no sé de dónde, y el tío le pega, ¿eh? Increíble. Ya. Ese tipo de patanes tendrían que estar guardados. Hombre, sí. O sea, es que yo no puedo entender, si usted no se, ¿cómo se llama? No se comprende ya por su pareja, por lo que sea, por el desgaste de los años, por la disparidad de criterios, por sueños diferentes, por lo que sea, hermano, ábrase el parche, no es más fácil. Imagínese ahora que el tipo ahí lo van a guardar por tonto. Bueno, lo que pasa es que a veces la gente no mide sus consecuencias, profe. Pues no sé, porque uno no sabe qué le puede pasar, qué puede pasar por la cabeza de las personas. Pero uno sí a la distancia lo dice fríamente, ¿no? Ábrase. Hombre, yo pienso que ¿quién no ha tenido problemas con su pareja? Todos. Todos hemos tenido problemas, todos hemos tenido momentos difíciles. Por ejemplo, yo soy la persona que cuando veo que ya no estoy de acuerdo con el criterio de algo, no solamente a nivel sentimental, sino en cualquier, por ejemplo, a nivel laboral, yo no comparto, le digo, hermano, chao. Yo no me aguanto lo que no soporto, yo me conozco. Entonces, ¿qué hago yo? Mejor me voy con la puerta abierta, porque algún día cambia el criterio y puede volver uno. Pero imagínense si uno va a discusión con la gente, no. Entonces, por el vídeo lo han pillado porque tontamente ella no dijo nada. Ese es un permiso implícito que mata. Claro que, bueno, no nos vamos a meter en temas jurídicos aquí, porque aquí pasan algunas cosas rarísimas. Para que te den órdenes de alejamiento es un lío, y luego cuando te lo dan, ellas se lo saltan, son las primeras. Pero obviamente nada justifica, además son novios. Claro. Cogí la cascorman, increíble. No, muy duro. Muy duro eso. Es más, quedó triste. Porque es lo que yo digo, peores cosas vendrán. Este ser humano, todo ser humano, estamos pero muy mal, muy mal. Uno no puede resistir que no está con una persona. Ábrase, hermano. O sea, a mí me parece que eso es tener como autoestima muy bajo, ¿no? Porque que tienes que sentirte arropado por esa persona, que tu personalidad no vale o qué. O no tiene. Mejor deme otro tema, porque esto me entristece de cara a lo que viene, que es el Día de la Internacional de la Mujer. Venga, le doy un abrazo, profe. Gracias. Si fueras rey o reina, ¿qué extravagancia harías todos los días? Más 34-632-8909-40 y más 34-691-86-8239. Participe, pues, en nuestro tema del día del café mañanero, el café de la mañana. Perfecto, tengo aquí una de Manuel. Dice, Yo me comería todas las empanadas con ají chicheperro. La vaina es que muy probablemente es que el asterisco me va a quedar como un numeral por el error. No, es que son amigos suyos, no, hermano. ¿Y esos que oyentes suyos qué? No, pero es que come uno, no puedo comer empanada ahorita de rey, hermano. Pero es que con un montón de ají. Rey chichipato, porque imagínese, podemos comer con caviar, ¿sí? ¿Va a comer empanada? Ah, bueno, probé, pero son sus deseos. Ese es un rey con pocas aspiraciones. Son sus deseos celestiales. Ya, bueno. Si él hace el libro de empanada, pues, ¿qué podemos hacer? Pero vea, aquí tengo otro. Andrés Montoya dice: no sé si sería, perdón, no sé si sería saludable, pero seguro extravagante sí. Me comería un filete de esos que bañan en oro todos los días. Ya, es que por lo menos este tiene más aspiraciones. Sí, pero eso puede caer mal. De la empanada al filete. Bueno, profe, pero pues son extravagancias de la gente si fuera rey, profe. Vea que tengo a Fernando. Fernando Quijano dice: contrataría a Freddy para que me hable de fútbol todos los días y le pagaría con carros antiguos. De ñapa le daría el placer de escoger un huevo de 10 que le mandaría a hacer y un privado con Enrique Bunbury y Camilo. Saludos. Bueno, yo recibo hasta los carros. Oiga, Bunbury está pegado, ¿no? Está, sí, de nuevo. Ese tema que estamos promocionando aquí, lo tiene lanzado el viejo. Bueno, está muy bien, está muy bien. Ha venido fuerte el hombre. Sí, sí, me gusta, ¿eh? Mm. ¿Cómo se llama? Inevitable, inolvidable, algo así. ¿Tema? Perdón, profe. A ver, yo... No, me moría de pollito, profe. Ya, bueno, sí, eso ya lo sé. Ya, ya le digo, ya le digo y lo voy a colocar. No podemos acordar. Bunbury. Hable, algo así. Es, pero es que me cogió usted ahí. Corporo. Y se llama, ya le digo, Pentico, que aquí me está saltando. Ya, Bunbury. Ajá. Se llama, ay no, ¿qué se hizo? Me sale, es que Bonnie, qué horror. Oh, profe, no. Lo vi ahora. Ah, ya se llama. Invulnerable. Oh, qué diferencia, Jorge. Así. Bueno. Profe. Tema. Tema del día. Ah, no, el tema. Profe, vea. Yo iba a hablar de esta mujer que está cansada de que su jefe todo el tiempo le esté mandando mensajes. Profe, tranquilo. Que le va a decir que de esta mujer que está cansada de que su jefe, después de que termina su jornada laboral, le sigue mandando mensajes relacionados con su trabajo y que ella está pues cansada de esto, pues y ella cuenta pues en redes sociales que ella tiene un teléfono, un aparato destinado solamente para esos temas laborales, pero que su jefe, por el cortés, le manda mensajes de cosas con el trabajo por el celular personal. Y entonces ella dice que por fue muy intenso el jefe. Hombre, cansón, aburridor. Bueno, entonces ella dice que se aburrió y entonces que por salud mental ha tomado la decisión y el consejo que le da a todo el mundo: ha bloqueado a su jefe de su número personal para que no la contacte nunca jamás por fuera de la labor de trabajo. Entonces, bien, no, pero qué abuso, ¿no? El señor, no, verdad, es abuso. Hombre, dice que la publicación ya tiene más de 1 millón de reproducciones en TikTok y cientos de comentarios, en su mayoría hechos por personas que viven situaciones similares. Esto es bastante, eso es bastante habitual, ¿eh? No creas. Pero qué aburrimiento, ¿eh? De gente que habla a las 2 de la mañana por el WhatsApp de temas de trabajo. Bueno, pues es que depende. Depende, porque hay gente que a las 2 de la mañana pues está llegando de la calle. Que sirvan para algo. 27. Ay, Dios mío. Dije así, no, pero verdad, es un abuso. 11 de la mañana, 27 minutos, llegamos ya a la última recta, la última curva del café de la mañana. 11, profe, 5 de la mañana, 27, tengo... ya amanecer en Cali. Por ahí le tengo musiquita de estreno de esta semana. Yo no la he escuchado, pero se la mando a usted así para que usted determine. Le mandé musiquita nueva de Yatra y de Manuel Carrasco, perfecto. Que es novedad esta semana. A ver, la miraremos. Como dicen en el fútbol, a ver si pasa el corte. No, posiblemente sí lo pase. Ahí tocaría es que los oyentes digan si les gusta o no les gusta. No, es que hay unos que son muy malitos. No, profe, pero esto ya... Sí. No, pero esto ya está sonando, profe. Esto ya... En la radio española ya está sonando, profe. Vamos. Vale. 11:28 del café de la mañana. Súbele volumen. Levántate ya en Cali. Faltan... Bueno, son las 5 de la mañana, 28 minutos. A través de la 96.0 Oriente Estéreo, que en este momento también está... En directo, al aire, retransmitiendo el café de la mañana. Profe, vea, aquí tengo otro, de Zulman. Adelante. Dice, pediría que Stephen King lidere un club de lectura sobre algunos de sus libros. Bueno, mire. Bueno. Extravagancias, profe. Sí. Es como decir que contrato a quién será, hombre. Es que no me acuerdo cómo se llama el... J.K. Rowling. No, Harry Potter. No. ¿Qué? Perder el tiempo con ese hombre. estaba pensando en el número uno del ajedrez. ¿Anatoly Karpov? No, pero es que eso fueron los 70 y los 80. Tiene los de ahora. De los 80, no, de los de ahora. Búsqueme quién es el número uno del ajedrez ahora. Lo contrataría para que me enseñara a jugar a ajedrez. Hombre, pero es que eso... Uy, eso es duro. ¿Qué es duro? Magnus Carlsen se llama. Bueno, para que vea. Es que Anatoly Karpov, eso era Guerra Fría. No. Pero eran los que yo me sabía, profe. El viejo es que soy yo. 11:30. Eran los que yo me sabía. Con el café. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Anoche se jugó el último partido de la jornada 24 de la Liga Española entre los Osasuna y el Celta de Vigo. Un partido prácticamente de transición. Parece que hubieran buscado el empate. Terminó 0-0. Un partido que deja a los Osasuna en la posición octava con 34 puntos. Y al Celta de Vigo lo sube a la posición 12 con 28 puntos. En el día de ayer seguía la indignación por parte de los valencianistas, y es que precisamente los medios de comunicación hacían énfasis en cómo el Valencia Club de Fútbol había sido maltratado por el arbitraje, en el cual el empate era lo más justo, un empate que no llegó, y el Fútbol Club Barcelona se llevó la victoria 1-0. Y es que en el minuto 85 de este partido, Fran Pérez caía dentro del área tras un lance con Kessié, pero Alberola Rojas, el árbitro, no señaló el penal penalti de esta jugada, y con base en eso, el Valencia ha quedado indignado en esta ocasión. Y es que el propio Baraja, el entrenador, en la rueda de prensa, clamaba al arbitraje, que es evidente que ha pasado algo en esa acción, y que me hubiera gustado saber por qué el árbitro no ha vuelto a ver la jugada en el VAR. Y es que precisamente toda la indignación parte de saber que, teniendo el VAR, ¿por qué los árbitros no van y reconfirman una jugada que inclusive por la mismísima televisión se está pasando en directo y se ve la falta dentro del área, una falta que es penalti como un muro? ¿Por qué no lo hizo el árbitro que estaba con la opción de verlo en la televisión, en el VAR, y tomar la decisión correcta? En el día de ayer terminó la incógnita de si Novak Djokovic iba a estar presente en el Master 1000 de Indian Wells, y es que ha quedado por fuera al no poder entrar en Estados Unidos, ya que no está vacunado contra el coronavirus, y por ahora las leyes de los Estados Unidos así lo prohíben. Es cierto que varios senadores de los Estados Unidos le han solicitado, inclusive al mismísimo presidente Joe Biden, para que le dé el visto bueno y pueda estar como mínimo en el Master de Miami. Por lo pronto, el balcánico, que es el único top 100 hombre o mujer que no se ha vacunado, y que así seguirá haciéndolo según sus palabras. Y es que quizás esto le ha costado perderse ya un total de 5 eventos en suelo estadounidense. Recordemos el Indian Wells de 2022, el Miami de 2022, el Cincinnati del mismo año, el United States Open también del año pasado, y ahora otra vez el Indian Wells del 2023. Y es que para encontrar la última vez que estuvo en los dos primeros Master 1000, hay que remontarse hasta el 2019. ¿Podrá estar Novak Djokovic si Joe Biden le da este permiso y en el Miami puede resucitar nuevamente para seguir siendo el número uno del mundo? Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. El café sabe mejor, pruébalo. El café sabe mejor, pruébalo. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La cantante norteamericana lanzó en febrero su noveno álbum y planea realizar una gira por algunos países de Europa y varias ciudades de Estados Unidos. Pese a todo el dinero y a que sea millonaria, Pink ha decidido contratar a su hija Willow, de 11 años, para que trabaje consigo en la nueva gira. Esto como un método de crianza. La mayoría de las personas podrían pensar que gracias a la inmensa fortuna que posee Pink, la artista le facilita todo en bandeja de plata a su hija, pero la cantante ha asegurado que ese pensamiento está lejos de ser cierto, pues ella reconoce que su hija tiene varios talentos, principalmente en la música, los que quiere que vaya explorando. Es por ello que ha decidido que la contrataría para que haga parte de su gira. Gary Rosington, el último miembro original de la banda Lynyrd Skynyrd, grupo que también ayudó a fundar, murió este domingo a los 71 años. No se ha informado la causa de su muerte. Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que informar que hoy perdimos a nuestro hermano, amigo, miembro de la familia, compositor y guitarrista, Gary Rosington, ha escrito la banda en Facebook. Gary ahora está con sus hermanos Skynyrd y su familia en el cielo, y se lo está pasando genial, como siempre hace. Tengan a Dale, Mary, Ann y a toda la familia Rosington en sus oraciones, y respeten la privacidad de la familia en este momento difícil. El príncipe Harry y Meghan, duquesa de Sussex, han recibido una invitación oficial para la coronación del rey Carlos III, pero la pareja aún no ha confirmado si asistirán, según indicó la cadena CNN, un portavoz del duque. Puedo confirmar que el duque recibió recientemente correspondencia por correo electrónico de la oficina de su majestad Carlos III con respecto a la coronación, dijo el portavoz, que la cadena de televisión no identifica. No revelaremos en este momento una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán a ese evento, agregó. Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, serán coronados el 6 de mayo en Londres, en la abadía de Westminster, durante unos actos que se prolongarán durante 3 días con celebraciones en todo el país. La cita de las empresas de tecnología, en especial las que están enfocadas en la industria de la telefonía móvil, fue en Barcelona, como ya es tradicional desde hace varios años. El evento, el Mobile World Congress, que congrega miles de curiosos, gomosos, pero sobre todo a cientos de compañías ansiosas de mostrarle al mundo los avances y tendencias en materia de celulares, aplicaciones y toda suerte de dispositivos que pronto se pondrán en las manos de millones de consumidores. En esta nueva edición del Mobile World Congress, la que concurrieron más de 60.000 asistentes, que le dejó unos 240 millones de euros a la economía de Barcelona y más de 6.700 puestos de trabajo. Según la empresa organizadora GSMA, se pudieron conocer de primera mano lo que serán las tendencias en pocas semanas y los desarrollos que tomaron varios años y hoy son una realidad. Pantallas plegables, realidad virtual, robótica y hasta taxis voladores hicieron su debut en el mejor escenario del mercado de los móviles en Barcelona y que bajó su telón el pasado 2 de marzo, pero ya con la mira puesta en las innovaciones que traerá el MWC 2024. La Bizarrap Music Session 53 de Shakira se ha convertido en un hit mundial. A pocas horas de su estreno, rompió récords de visitas en el canal de YouTube de Bizarrap y hasta debutó en el top global de Spotify. En medio del éxito internacional, la cantante colombiana y el productor argentino estarán presentes en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon. La primera artista argentina que se presentó en The Tonight Show, el programa de televisión conducido por Jimmy Fallon, fue Nicki Nicole en el 2021, mientras que Shakira ya se ha presentado en mayo del 2022, aunque esta vez regresará acompañada por Bizarrap. El programa se emitirá este viernes 10 de marzo, aunque en España se podrá ver a las 5:30 de la madrugada del sábado. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Tocó levantarse a las 5 de la mañana del programa. ¿El Tonight Show? ¿Con Jimmy Fallon? Sí, a las 5 de la mañana, sí. Me voy a levantar a las 5 de la mañana, no puedo perderme el programa, ni más faltaba. ¿En qué canal lo da? ¿Un TV? Esto es... Esto tiene que ser NBC o CBS. Déjeme, ya le averiguo. Jimmy Fallon. A las 5 de la mañana va a estar ahí. Para, a las 5 de la mañana. Un sábado para la entrevista de Bizarrap y Shakira. Venga ya. NBC, profe. Ya, sí, 5 de la mañana, ¿no? Ajá, sí, señor. 5:30 de la mañana. ¿Esa es la noticia tonta del día? No, profe. Es la importancia, ¿no?, de que Bizarrap y Shakira llegan a la televisión norteamericana, profe. Eso tampoco es que sea, pues, muy fácil. Ya, 5 de la mañana. Lo más posible es que canten la canción ahí en el show, profe. 5:30 del viernes amanecer sábado. 5 de la mañana, sí. Sí, profe. El Tonight Show con Jimmy Fallon. Sí. Profe, vea. Tengo aquí. No me acuerdo, pero el show de Jimmy Salcedo, mijo. Ay, de profe. 5 de la mañana, si me voy a levantar, claro, y me voy a levantar. Profe. Es más, no voy a dormir. Vale, profe, está bien. Bueno, ahí se queda esperando. La noticia de la mañana. Profe, pues. A ver, venga. Profe, vea. Tengo aquí oyente. Hágale. Glom Keeper dice: una banda de rock semanal en vivo en el patio de mi casa. Recuerde que la idea es que sea excéntrico, ¿no? Bueno, para él es excéntrico tener una banda de rock cada semana en el patio. Me parece bien. A mí lo que no me parecía excéntrico era que comiera empanada en el aeropuerto. Pero eso de la banda de rock está bien. Bueno, gente loca. Profe, aquí tengo otro. Edgar Torres dice: dejaría pasar a todo el mundo viajar en el mío sin pagar un peso. Profe, hay Robin Hoods. Aquí tengo otro, profe. Edwin. Por eso para ser rey hay que prepararse. Ah, pues no cualquiera puede ser, profe. Mire, Carlos. Es que porque poner aspiraciones de montar el mío gratis y comer empanada. Ah, bastante avanzaría el país. Bueno, profe, otro aquí. Edwin Dueñez dice: sacaría todos los días una familia de la pobreza. Así todos se volverían locos esperando su turno. A ver, o sea que la idea es buena, pero lo de los locos no lo entiendo. Pues porque habría un montón de fila, pues, esperando que la saquen de la pobreza. Ya. O sea, multiplicar a los que no quieren trabajar. Exacto. Se nota que no le ha hecho el curso para el rey. Hombre, pero no todos somos de sangre azul. Ya. Más respuestas que ya vamos terminando, joven. Profe, a ver, dice acá otro. Volar en helicóptero. Dice, pero para eso no hay que ser rey ni reina. Solo vice. ¿Solo qué? Vice. ¿Qué es eso? V-I-C-E. Vice. No, vice, de vicepresidente. Ya, no. Profe, de por Dios. Pollito, chicken. Gallina. No, pero es que a mí hábleme en castellano bien. Ya le diciendo pero que. Pero dije vice. Dije vice. No, pero usted dice, usted escribe V-I-C-E, es vice. Por eso, pero es en español, vice. Pero dice, ¿qué es vice? ¿Qué es visceral? Vicepresidente, pero. No, pero ¿dónde acá eso? Ah. Oiga, le tengo una noticia rara. Un futbolista de la Premier dejó el fútbol para ser actor porno. Pero resulta que no le fue bien. Ay, la tenía pequeña. Joder. No, yo no sé. ¿Y entonces cómo más fracasa uno en ese negocio? No sé, pues. A ver. Se llama Daniel Oliver, el futbolista del Crystal Palace. Equipo que milita en la Premier League, sigue en la industria del porno como actor, director, productor, después de haber reconocido hace más de 8 meses que se arrepentía de su decisión de dejar el fútbol para dedicarse al cine para adultos. Cuando jugaba en el Crystal Palace, si me hubiera quedado con ellos, podría haber estado ganando mucho más jugando al fútbol, reveló el exdeportista en el podcast Anything Goes de Jay Inglis. En julio del 22 se retiró para dedicarse a ser actor y productor de porno. Y pensó que se iba a forrar idea. Mala movida. Fracasó, profe, vea. Ahí se le fue la canción de Nietzsche por debajo de Cortés. Sí. Pero ¿por qué fracasó? ¿Cuál fue el? Dice que no, que no. Dice que no gana lo que él quería ganar. No. Ese es muy duro. ¿Qué es duro? El trabajo. Dijeron así. Se iba a ser millonario, profe. Bueno, pero se supone que la vacancia y el entretenimiento da dinero. Hombre, pues seguro le prometieron una cifra. Lo que pasa es que en el fútbol se gana mucho, En el fútbol se gana mucho y cambiar el fútbol y dejar el fútbol no es fácil. Ya. Lo que pasa es que... ¿Qué pasó ahí? Alguna aceleración del internet, profe. Lo que pasa es que también, profe, uno de joven se piensa que la gente que está trabajando en la industria para adultos se la gozan todo el tiempo. Me imagino que debe ser duro. No, hombre, eso tiene su cuento. Debe ser duro, es cierto, ¿no? Que me imagino que repetirá muchas escenas. No, totalmente, profe. Horas de grabación. No es que les toca meter Viagra todo el tiempo para estar ahí firmes. No, eso ya es que lo dices. Eso yo creo que más bien paran cuando descansan. Porque con Viagra mueren todos, hombre. No, profe, no. Esa gente tiene que ser firme en sus actuaciones. Igual ellos utilizan también otros medicamentos. Yo hablo de Viagra, pues, porque no estoy en la industria. Pero pues me imagino que tendrán algún otro. ¿Cuál es el colmo de un actor porno? No sé, profe, ¿cuál es el colmo? Que le toque usar un doble. Profe, de por Dios. Oiga, resulta que TikTok, pues, en Estados Unidos. Sí. Va a durar solamente cierto tiempo si es menor de edad. ¿Cómo? Si usted es menor de edad y lo detectan que es menor de edad, sí. Entonces TikTok después de los 30, después de 60 minutos, se bloquea. ¿Cómo así? ¿Pero por qué nos van a medir el TikTok? Bueno, porque al final, para que los niños estén todo el tiempo ahí. TikTok se bloqueará en los celulares de los menores de 18 años luego de 60 minutos de uso. No, muy duro. Muy duro así. No, está bien. Son medidas que no le están diciendo que no, pero lo están reglamentando. Me parece que está bien. Y eso que debería ser. Pero vamos a hacerlo por igual, pues. Miramos Facebook y miramos Instagram. Da lo mismo. Es que los poderes no están regulados eso. Seamos equitativos. Bueno, señor, nos vamos. Despídase. 11:54. Antes de que se vaya, profe. La pregunta inútil del día. ¿Ya la hizo? No, no se la ha hecho. ¿Esa no era? ¿Cuáles son los países que más utilizan internet, profe? Yo pongo que los industrializados. A ver, dígamelos. Del primer mundo, Alemania, China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera. Bueno, acertó con dos de los tres. El primero es China, con 721 millones. El segundo, India, con 462 millones. Y Estados Unidos, con 281 millones de usuarios. Señor, mañana regresamos, ¿le parece? 11:55. ¿Cómo, perdón? 9 en punto, profe. Sí, mañana, si Dios lo permite, 9 en punto. ¡Ah! Y algunos que les digo, chao, chao, a ver si me cuídese, profe. Vale.